Bueno, la verdad, no sé cómo podemos calificarlo, pero he sentido y he visto una persecución por 405 bolivianos de una supuesta deuda. La verdad es lo que hemos podido ver. Sin embargo, hay instancias, hay responsables y se va a seguir en el camino. Pero yo presto y siempre para dar la cara, para poder aclarar, para poder dignamente, como buen alteño, representar no solo a uno, sino absolutamente a quienes necesitan aclarar muchas cosas en nuestra ciudad. ¿Quiénes están detrás de este proceso? Pues que usted ha indicado que hay maniobras. ¿Quiénes están? Está la derecha. ¿Personas? Están algunos interesados que tienen esa opción de querer dañar la imagen de una gestión, de una persona. Sin embargo, el tiempo lo va a decir. ¿Se apunta a alguien? Siempre la derecha, siempre la derecha. He luchado y voy a luchar todavía. Me ha dado fuerzas y la verdad lo vamos a hacer. No, el tiempo lo va a decir y lo vamos a identificar. Respecto a la falta de pago, ¿quién sería el responsable de no pagar esto? Se ha pagado inclusive. Sin embargo, no hicieron las diligencias correspondientes. Pero pese a ello, nos han citado, nos han demandado y nos han detenido, pero estamos acá. Y la verdad, agradecemos a la población, no los vamos a defraudar. Hemos trabajado dignamente y lo vamos a seguir haciendo. Señor Patana, ¿hubo temor? No, pero siempre susceptibilidad, ¿no? Siempre susceptibilidad. Pero yo estoy muy agradecido a los amigos, a la familia, a quienes han confiado y vamos a seguir. ¿Cómo pasó la noche? Bueno, he conocido otras realidades que la verdad a veces no lo vemos, no lo sentimos. Pero mucha gente que está ahí, que realmente van a estar y vamos a apoyarles también porque hay realidades que a veces no conocemos, ¿no? ¿No existe registro del pago que usted menciona que se hizo? Hay registros, hay todo. Sin embargo, no sé qué pasó, pero estamos acá. ¿Quién está detrás de esta funcionaria que ha denunciado? ¿Hay algún político? Yo creo que lo vamos a conocer como corresponde, pero no vamos a callar. Simplemente estamos orgullosos de poder ser parte de una gestión que realmente ha dado mucho en el alto. ¿Qué se va a hacer con... ¿Qué pasa con los otros procesos? Igual, se están dando como corresponde a conocer y aclarar. Y muchos están en proceso, que a veces me gustaría que, así como me han indicado en su momento, sindicando, también lo digan en qué situación están. Pero realmente estamos por la verdad y por transparentar lo que ha sido la gestión. Señor alcalde, gracias. Ex alcalde, ¿qué había en ese...? A esta hora salió y el exalcalde de la ciudad de Patana, del Tribunal Departamental de Justicia de la Ciudad del Alto, acompañado de su esposa, en los exteriores fue aplaudido por los ex funcionarios del gobierno, ex gobierno autónomo municipal de la Ciudad del Alto, y de esta manera ya se va dirigiendo por las calles de la Ciudad del Alto, ya el exalcalde de la Ciudad del Alto, Edgar Patana, tras ser liberado por la juez Milenka Gutiérrez, según la instrucción en lo penal, la que ha dictado medidas sustitutivas. Cada 15 días se presentará el exalcalde a firmar. Además, tiene arraigo y presentará garantes para que se pueda quedar en el país y no haya fuga de su persona hacia el exterior o el interior del país.